Señor gobernador, ¿qué le puedo decir a usted? Gracias infinitas por fijarse en la Universidad de la Sierra. Desde lo más alto, por decir, esta beca del 100% es para ustedes. Esto es algo que viene para quedarse, para apoyarnos y sobre todo para el resto de nuestra carrera universitaria.